A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el vacío. Y estamos ya con Eduardo Victoria Baeza desde México para profundizar en algunos temas de estos que van surgiendo en la agenda internacional y que tienen que ver con la realidad del norte del continente. Eduardo, buen día, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿cómo andan todos por allá? ¿Cómo andas, Emiliano? Todo bien, todo bien. Y antes de meternos en los temas que nos propones, Eduardo, veíamos en estos días un artículo de un portal de noticias de deportes en México, que habla de los precios que van a tener las entradas para los partidos en el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, que bueno, a muchos mexicanos hace que se les vaya la ilusión de poder ver a la selección jugar el Mundial ahí en México por los altos precios que van a tener, ¿no? Casi inaccesibles. Y son inaccesibles realmente, o sea, para la inmensa mayoría. Incluso podría decir esto, que son precios para millonarios, ¿no? Sí. Digamos, desde clases medias altas, incluso altas, son inaccesibles. O sea, estos son precios para millonarios, no sé, querrán que vayan puros narcotraficantes, puros extorsionadores, empresarios del 1%. Creo que está más dirigido en este momento para ese tipo de gente las entradas, porque son precios realmente ridículos e inaccesibles. Incluso, fíjense, la Asociación de Dueños de Palcos, de estadios en México, ha tenido muchos problemas con los actuales dueños del Estadio Azteca, porque para empezar les quisieron quitar sus derechos. Y bueno, ahora que pues ganaron el juicio o llegaron a un acuerdo, les pusieron, y estamos hablando de gente millonaria, ¿no? No estamos hablando acá de ni siquiera de clases medias altas o altas, estamos hablando de millonarios. Se están quejando porque les pusieron precios más o menos sobre los $15,000 para tener acceso a 12 snacks de comidas. O sea, es algo que dices, pero ¿qué está pasando? Pero más o menos sobre precios de $2,000 por una comida buffet para esta gente que ya tiene mucho dinero y que se están quejando, ¿no? Porque dicen, esto es básicamente ridículo, ¿no? Estar pagando en tu propio palco $15,000 porque te den unas papitas chips y unos cacahuatitos. Los precios, como tú lo mencionas, para el público en general, pues en este momento son inaccesibles. Inaccesibles. Pero solamente van a poder acceder los multimillonarios, ¿no? A esto, o como les digo, criminales que pues no les importa gastar mucho. Eso ya lo vimos en la Copa América. Sí, dime. La entrada más barata para el partido inaugural, $19,000. ¿Puede ser que esos son cerca de $1,000? Son cerca de $1,000, pero ojo, porque ya no hay. O sea, ahorita, que también es algo, fíjense, que pasó hace unos días la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que en México es muy activa y tiene mucho prestigio, le exigió pues a la FIFA y a la Federación Mexicana de Fútbol que aclare la razón por la que ni siquiera salen los boletos a la venta cuando ya están agotados, pero ya están en reventa. O sea, claro. No salieron todavía al público cuando ya está agotado y ya se encuentran en reventa. Y eso es $1,000, pues es la base, pero no hay boletos de $1,000 en este momento porque ya se agotaron y los puedes comprar en reventa más o menos por unas 15, 20 veces ese valor. O sea, estamos hablando que en este momento, si quieres ir a la inauguración del Mundial, te va a costar $20,000 un boleto sencillo. Porque como les digo, intenten conseguir un boleto, vamos a suponer que tienes $2,000, no vas a comprar un boleto de $1,000, no lo hay ya. Esa es digamos el puro precio base que pusieron, y ahorita básicamente en el submundo de la reventa pues hay una subasta, ¿no? En donde quienes mágicamente lograron quedarse con esas entradas, en este momento pues los están poniendo al mejor postor y pueden llegar a como les digo, incrementarse 15, 20, incluso 30 veces el valor de ese piso que fue claro. El que le pusieron, que es de 1,000. Entonces estamos hablando que en este momento, si quieres tener asegurar un boleto en la mano, tienes que pagar entre 15, 20, más o menos, 15 o 20 mil dólares. Lo cual, como les digo, estamos hablando de precios que ya ni siquiera son para ricos, ya son precios para millonarios, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya evidentemente las clases populares ni soñando, porque eso es por ahí, con el sueldo en México, 3-4 años de sueldo de un trabajador. Entonces, estamos hablando que en esto se convirtió la FIFA, se convirtió, siempre fue, ¿no? Pero se convirtieron los mundiales, un espectáculo para millonarios, jugado también por millonarios, ¿no? Porque los jugadores en este momento en la cancha, pues ya son millonarios, muchos de ellos ya pertenecen incluso a la burguesía, o incluso de ellos, ¿por qué no? Hasta se codean con la oligarquía y van a ser parte de ellos, ¿no? Entonces, el fútbol ya perdió gran parte de su esencia, y lo que estamos viendo pues es un donde juegan millonarios, un espectáculo para millonarios, y bueno, nos toca verlo desde la televisión e hinchar por un montón de millonarios o pequeños oligarcas, pero en eso se convirtió. Lo vimos en la Copa América, en la última Copa América pudimos ver esto. Ahí nada más se las voy dejando acá, vean quién dirige la Conmebol. Allá en Sudamérica, todo este grupo, ¿quién dirige la Confederación Sudamericana o esta colombiana? Creo que son parte de lo mismo, que han tenido incluso juicios abiertos por estafas con boletos, y bueno, es el mismo esquemita que vimos en la Copa América. Así que podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que pues, está en manos de unas mafias. Yo, hay cosas que, no vamos a perder más tiempo en esto, pero hay cosas que yo no comprendo. Hay tanta gente como para pretender llenar un estadio con entradas a estos precios, y otra, de los más caros de estos VIP de los super servicios del estadio, llega hasta 900,000 pesos mexicanos, que son algo así como casi 50,000 dólares. A mí no me entra en la cabeza, pero bueno, vamos. Imagínate. Con temas que están más cercanos a la realidad de la gente. Así es, Eduardo, buenos días. Y leyendo un poco a los temas destacados de esta última semana, es que el gobierno de México informó el viernes pasado, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas Bilaterales, ¿no? Sí, el acuerdo es que se joda México. Ese es el acuerdo. Básicamente ese es el acuerdo porque, miren... Y disculpen que me estoy comiendo un pan dulce en este momento, porque es la temporada, ¿no? Bueno, buen provecho. De los panes dulces. Qué rico. Si uno no se lo come en esta temporada, ya no se lo comió porque ya después no los venden. Es cierto. Y es más caro en otro momento del año. Sí. Bueno, acá de hecho ni hay, pero así que ahorita ya le di la última mordida. Bueno, México no puede entregar más agua de la que existe. Eso advierte la Comisión del Agua en Jalisco. México en este momento, por presión de los Estados Unidos, se está comprometiendo a entregar más agua de la que existe. México, es verdad que no ha cumplido con el acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo leonino que se firmó en los años 40 bajo presión de los Estados Unidos. México en este momento no puede entregarle el agua y no le ha entregado agua en los últimos años como correspondería, de varias represas y ríos compartidos, porque no existe esa agua, porque hemos tenido problemas tanto de sequía como de sobreexplotación. Entonces, en este momento, no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión del Agua de Jalisco, pues México no puede entregar más agua de la que ya existe, y se está comprometiendo el gobierno federal a entregarle a los Estados Unidos más agua de la que ya existe. Entonces, lo que según Mario López, director de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, asegura es que pues México enfrenta limitadas opciones para cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos debido a los bajos niveles de almacenamiento en el río Bravo y a las afectaciones que esto podría generar para agricultores y poblaciones en el norte del país. No es la primera ocasión que Estados Unidos de América amenaza a México con alguna acción. Incluso en este momento nos está amenazando con un arancel del 5% si no cedemos en esta negociación. Sin embargo, pues no podemos entregar el agua porque en el ciclo anterior, por ejemplo, tuvimos una condición de sequía grande. No se pudo garantizar ese tipo de entrega de agua. Ni siquiera se pudo garantizar cumplir con la población en algunas regiones del norte del país o con algunos agricultores. México no ha cumplido con ese tratado, eso es verdad, pero no ha cumplido por la sobreexplotación y no ha cumplido tampoco porque ha habido sequía. Así que pues no podemos cubrir los déficits que ya tenemos y no podemos cubrir tampoco la entrega, ¿no?, de este volumen. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que tomar, dice este funcionario, algunas medidas extraordinarias. Sin embargo, pues no podemos entregar, como lo mencionan, más agua de la que existe. Esto va a generar un problema bien grande porque en este momento los niveles de almacenamiento de la cuenca del río Bravo pues están muy bajas. Comenta el funcionario, las únicas fuentes de abastecimiento son entregar toda el agua que se encuentra en la presa Luis L. León en Chihuahua. No tenemos más remedio. En conjunto suman 200 millones de metros cúbicos de agua. Entre las poblaciones que podrían resultar afectadas en corto plazo con la entrega de estos millones de metros cúbicos de agua están Monterrey, Nuevo León, así como varios sectores en la frontera en Tamaulipas, Reynosa, Matamoros, Ciudad Acuña y Piedras Negras. Entonces, pues lo dicen los funcionarios mismos en el norte del país que están encargados de esto. México se está comprometiendo a algo que no puede cumplir. Se está comprometiendo básicamente a entregar el agua que le corresponde a México a los Estados Unidos para cumplir con un acuerdo que de por sí ha sido leonino y que no nos favorece. Entonces, la tal negociación no existe, porque la negociación real, desde términos soberanos, sería pues sentarnos a decirles no vamos a, este acuerdo se tiene que renegociar por completo, se tiene que reafirmar este acuerdo, renegociar por completo, porque es leonino y porque no nos favorece y porque no podemos cumplir con la entrega, ¿no? Básicamente. Y porque cumplir con esta entrega significa quitarle agua a la población y quitarle agua a los agricultores mexicanos. Y no podemos hacer eso. Entonces, la negociación real debería ser más compleja en el sentido de modificar cláusulas de este acuerdo que se adapten a la realidad actual de la explotación de agua que tenemos y no a la realidad de explotación que había en los años 40. Ya pasaron, ¿qué? 70, 80 años, ¿no? Uh-huh. Entonces se tendría que sentar el gobierno de México a renegociar las cláusulas de entrega de este acuerdo porque está sobre bases de producción y de explotación de los años 40, de hace 80 años, y no sobre las bases actuales en donde la población ha crecido y ha crecido también la producción agrícola en la zona. México dice que llegó a un acuerdo, no llegó a nada, lo único que hizo fue obedecer las órdenes de Donald Trump y le va a entregar el agua y le va a intentar entregar también parte de los déficits que se tiene, o sea, le va a intentar pagar lo que le debe, más pagarle lo que va corriendo, pero no lo puede hacer. De hecho, no se ha hecho porque no se ha podido, ¿verdad? Y como no se ha podido, hay que analizar por qué no se ha podido. Y no se ha podido porque no la hay. Y no hay un agua. Entonces, no hay el agua porque hay sobreexplotación de nuestro lado, sobreexplotación también del lado estadounidense, y ha habido sequía por el cambio climático, por lo que ustedes gusten y manden, pero no hemos podido tener los embalses y los ríos al nivel que lo deberíamos tener. Entonces, en este momento, el gobierno de México se compromete que va a cumplir, porque si no Estados Unidos nos pone un arancel o nos da una palma en la mano, van ustedes a saber qué nos hace. Y entonces el gobierno de México, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues dice, voy a entregar el agua, y los expertos dicen, ¿de dónde la va a sacar? La tenemos, pero es agua que está garantizada para la población, y bueno, de ahí va a salir. Así que ese es el gran acuerdo del gobierno de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con Donald Trump, que para mí, no sé para ustedes, más que un acuerdo, pues resulta como una más que un acuerdo, pues es una orden que nos dicta el amo del norte. Hay más alguna, bien parece por allá, ¿no? Sí, ahí está el otro tema que nos planteas, Eduardo, pero que no podemos evitar pensar en la política internacional de México, si tiene relaciones también, ¿no? Otro hecho que está vinculado, digamos, con la relación de México con Estados Unidos es que finalmente se confirmó la imposición de aranceles del 50% a las importaciones chinas. Y resulta que de un día para otro China es muy malo, y nos va a quitar empleos. Entonces, para proteger nuestros empleos, tenemos que pelearnos con China, con Vietnam y con algunos otros países de Asia, como Corea del Sur, por ejemplo. Tenemos que pelearnos con toda esa región para proteger nuestros empleos, lo cual es ridículo, ¿no? Ellos dicen, el gobierno, este mismo gobierno que está aceptando esta imposición respecto al agua por parte de Estados Unidos, bueno, este mismo gobierno nos dice que no tiene nada que ver esto, esta presión de Estados Unidos con China, no tiene absolutamente nada que ver, eso no estamos loquitos si pensamos así. Es básicamente para proteger nuestros grandes empleos en México en materia industrial. Así que, bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defiende, aquí tengo la nota, los aranceles contra China y otros países asiáticos, al decir que esa decisión se toma para no perder 350,000 empleos. Y dan una lista de los estados en donde se perderían empleos. Pero bueno, detrás de este mal intento por cubrir la verdad, pues la verdad se asoma, y es que Estados Unidos presiona fuerte a México, lo acabamos de ver con el tema del agua, presiona muy fuerte a México para que llene de aranceles a los productos asiáticos, particularmente chinos, vietnamitas y de Corea del Sur, y tengamos una relación mala con la región Asia, que hay que decirlo claramente, pues es el futuro, ¿no? Básicamente, Asia es el futuro del comercio. Pelearnos con ellos no tiene ningún sentido. Ser un socio no confiable con ellos tampoco tiene ningún sentido. Como tampoco tiene ningún sentido poner este arancel, porque, a ver, un arancel es un impuesto a la población. No va a detenerse las importaciones de productos chinos en México, porque México no está sustituyendo esas importaciones y porque Estados Unidos tampoco las va a sustituir porque no las fabrica. O sea, las cosas que nosotros no producimos y que Estados Unidos en esta presión que nos hace tampoco produce, pues van a seguir llegando, solamente que cuando lleguen van a tener un impuesto que tampoco van a pagar los chinos, ni los vietnamitas, ni los coreanos. Lo va a pagar la población de México. Entonces, básicamente esta palabra mágica que Trump impuso, aranceles, pues es un impuesto a la población. Y si no, échenle un ojo a la economía estadounidense en este momento para que vean los niveles de inflación, cómo han crecido y cómo hay muchas cosas en donde los costos pues ya se duplicaron o incluso se triplicaron. ¿Los está produciendo Estados Unidos? ¿Los está produciendo México estas cosas? No. Las importaciones chinas van a seguir llegando a México, solamente que la población las va a pagar más caras. Y los zapatos chinos, si antes te comprabas 3 pares por año, pues ahora probablemente te vas a comprar un solo par por año. Pero te vas a tener que seguir comprando zapatos chinos porque no se producen en México y no se producen a ese precio en México, incluso con el arancel. O sea, vas a tener que pagarlo. Y así con muchísimos otros productos. Entonces, para los que no se hayan enterado aún, estos aranceles son un impuesto básicamente hacia la población, se van a encarecer las cosas en la población. Ya lo estamos viendo con Estados Unidos, qué mal está yendo con estos aranceles, porque como les digo, México le va a poner aranceles a China y a Vietnam, a Corea del Sur, en fin, a muchos países asiáticos por presión de los Estados Unidos para defender a las empresas estadounidenses básicamente de su incapacidad para competir, de su incapacidad para producir, de su propia estupidez comercial. Bueno, lo va a hacer. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Pues la población que va a tener, vamos a tener que seguir consumiendo estos productos porque no hay de otra, y ahora pues más caros, ¿no? Con un 50% más caro. Eso es lo que pasa en Estados Unidos en este momento y eso es lo que va a pasar en México en estos meses por venir por presiones de los Estados Unidos. Simple y sencillamente eso es lo que va a suceder. Otra más de las presiones estadounidenses, que como les digo, en la última semana, bueno, pues quedó muy comprobado que la política mexicana exterior, al menos en materia de comercio, pues va a ser la sumisión completa a los Estados Unidos, sin importar las consecuencias que la población mexicana tenga que pagar. En el tema del agua, le van a quitar el agua a la población del norte del país sin ninguna duda, y después van a echarle la culpa a las personas que se lavan los dientes más de 2 minutos o que se dan una ducha de más de 5 minutos. Y en el caso de los aranceles a China y productos de países de Asia, pues se van a encarecer. Entonces, en lugar de que le puedas comprar a tus hijos 3 pares de championes, como dicen ustedes, por año, chinos, baratos, cierto, pero los que podías pagar, pues le vas a tener que comprar unos porque ya se pusieron muy caros, pero igual se vas a tener que comprar, igual van a tener que ser chinos, porque los gringos no nos los van a mandar, y si nos los mandan van a ser también chinos. Y en México no se va a producir porque ya todo eso quedó extinto, todo el sector productivo, por ejemplo el calzado, quedó extinto en los años 90 con el neoliberalismo, así que es un impuesto básicamente hacia la población, y se va a quedar afectada la población sin agua y, en el caso del calzado chino, sin zapatos. Sin dudas, Eduardo, se nota la presión, ¿no?, que está ejerciendo Estados Unidos a México, y bueno, cómo México responde a esas presiones. Y yendo al último tema que nos enviabas, que es bastante importante, ¿no? Empresarios denuncian que la CATEM Sonora replica el esquema de extorsión del Limón. Estamos hablando de algo que está vinculado con la mafia, ¿no? Es una de las centrales sindicales de México relacionada con Morena. Y ahí, para que vean la audiencia, cómo funciona este tipo de engañifas, ¿no? Esta supuesta CATEM es una central obrera nueva creada por grupos de Morena, con un esquema similar al que tuvo en su momento la CTM en México. Crean esta supuesta central obrera, que no es una central obrera ni es un sindicato, se dedica a la extorsión. Básicamente a eso es a lo que se dedica, porque ya quedó comprobado en los últimos días que detuvieron a un criminal alias el Limón, que se dedicaba a la extorsión y que estaba ligado a algunos carteles en el norte del país y que era miembro de esta central, y que muchos de estos empresarios o productores ya habían denunciado que amenazaban, sin tener ninguna representatividad de trabajadores, amenazaban a los sectores productivos, incluso también a los trabajadores, si no accedían a sus extorsiones, ¿no? Algunos empresarios le estaban cobrando, por ejemplo, según algunas cifras periodísticas, más o menos $1 por kilo de ganado en pie como extorsión, con la amenaza, si no, de que se iban a ir a una huelga y que iban a traer trabajadores para cerrar las plantas. Y a los propios trabajadores, pues, los amenazaban con que tenían que afiliarse a esta central y pagar cuotas, de lo contrario, bueno, también iban a sufrir consecuencias. Impedían que los trabajadores tuvieran sindicatos reales, sindicatos independientes. Pues ellos tenían todo este control de sindicatos, pues, mafiosos, que en México los hay muchos, pero es un esquema que ya viene desde la época de la CTM, ¿no? En donde no solamente hay sindicatos amarillos, que llamamos en México, que son propatronales, sino que ahora hay sindicatos, entre comillas, que le pertenecen a carteles que amenazan tanto al sector empresarial como a los trabajadores. O sea, que reciben la cuota sindical sin ninguna representatividad, evidentemente, y también reciben una extorsión de dinero a los sectores empresariales. Todo esto, al cobijo de las autoridades y al cobijo de carteles en ciertas regiones. Entonces, para que la audiencia vea cómo ha venido siendo esta evolución, en donde, pues sí, en México, en algunas regiones, los carteles lo controlan todo, y en este momento han creado este tipo de grupo, De organizaciones con el membrete de sindicatos, porque no son sindicatos, que extorsionan tanto al trabajador como al empresario. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Estos criminales están en el año 4000, ¿no? Tremendo, tremendo, Eduardo, y cómo también se van metiendo en todas las estructuras, ¿no? Realmente, sí. A nivel político, que eso ya hace muchos años que lo venís comentando vos acá en la radio, sí. Pero también a nivel social y a nivel hasta sindical, ¿no? Sí, y cuando, sí, eso es bien importante lo que señalas, porque cuando uno ve, por ejemplo, la página de este grupete, mafiosos, utilizan un lenguaje de izquierda, ¿eh? O sea, en sus discursos, en sus volantes, ¿no? En sus pintas. Ellos, tú, incluso por ahí con imágenes del Che, o sea, ellos son, se presentan como reivindicadores sociales, como una organización sindical, una federación sindical con un lenguaje de izquierda. Y pueden engañar, ¿verdad?, a algunos. Y a la hora que uno va a fondo, bueno, pues son organizaciones, entre comillas, sindicales, creadas por grupos de mafiosos que tienen esta única, lavar dinero, tienen como esa misión, lavar dinero y extorsionar. Hay algo grave que tú estás señalando, cómo se han venido vinculando, cómo se han ido metiendo, y muchos de los representantes de esta organización pues son diputados de Morena. O sea, Morena los ha venido cobijando. Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí, porque luego muchos de estos andan en eventos, en foros mundiales, de esos que les gusta mucho hacer en lugares lejanos donde la verdad izquierda no puede asistir o acceder porque no tenemos dinero. Luego son estos los que, como ellos sí tienen mucho dinero, terminan yendo a estos foros en grandes ciudades del mundo y son los grandes representantes de la izquierda. Y cuando uno va a fondo, pues lo que son un montón de mafiosos, extorsionadores y criminales, que en este caso ya no es solamente un sindicato como solían ser los sindicatos amarillos, propatronal, sino que en este caso es un sindicato, por decirlo así, porque no es un sindicato, de la mafia, es una organización de la mafia que sirve para extorsionar empresarios, para extorsionar trabajadores, para controlar evidentemente trabajadores, para bloquear grupos de organización social. Es un grupo paramilitar, pues, ¿no?, que está utilizando este membrete para lavar dinero, para extorsionar, para tener poder. Y lamentablemente Morena le ha dado mucho cobijo a este tipo de criminales y ahora toca quitárselos de encima, y esa va a ser toda una lucha. Eduardo, siendo ya el mediodía por acá, bueno, te mandamos un saludo claramente y seguir en contacto para seguir actualizando la realidad de México, y nos vemos el martes que viene. Seguro, ahí estamos, cuídense mucho. Abrazo. Chao, chao. Ya llegó, se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, mami, hablé con Dandy Arando.